el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te traemos toda la música, los ritmos y los artistas que suenan en las radios comunitarias de todo el país. En esta edición vamos a comenzar el programa escuchando la recomendación de FM Mestiza Rock, que desde Córdoba nos traen el tema de la semana. Feliz jornada, compañeros, compañeras. Mi nombre es Pauli y me reporto desde FM Mestiza Rock. Desde Córdoba capital, hoy conocemos a Cristales, un quinteto de pop rock formado en el año 2015, que fecha tras fecha logra crecer y consolidarse, teloneando a importantes bandas de rock nacional e internacional, además de su paso por 6 ediciones del Cosquín Rock. A continuación, escuchamos a su vocalista, Ani de la Vega. Hola a todos, soy Ani de Cristales, una banda de Córdoba capital, de pop rock. Quería agradecerles por la difusión de nuestra música, que pueden encontrar en Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Y por supuesto también pueden encontrarnos en las redes sociales como Cristales-Banda. Así que desde ya, muchísimas gracias y espero que les guste nuestra música. Y de su disco Ágata llega Ruidos en la Mente. Cada vez que intento escaparme de vos, noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Continuamos nuestro recorrido musical y FM La Chicharra nos trae rock con mezcla de folclore del litoral, de la mano de la banda Caraguatá. Mientras acecha el cemento. Desde FM La Chicharra, para que suene de Farco, presentamos el mejor sonido litoraleño en el rock con Caraguatá desde Corrientes Capital. Caraguatá es una banda de rock litoraleño formada en Corrientes, con una marcada influencia de la música folclórica litoraleña, así también como el rock, que deja su impronta en las temáticas que aborda la banda, que fue formada en 2016 por Ariel Alegre, Erlín Gómez y Ramiro Noguera, quien les habla. Luego se sumaron Matías Melgarejo, Lucho Barcelos, Nicolás Lescano y Emilio Reyes para formar el equipo que hoy representa a Caraguatá en las tablas del escenario. Y más allá de eso, también tenemos un equipo de comunicación visual conformado por Miguel Cabrera, Belén Saucedo, Fabricio Estepa, yo, Ramiro Noguera, que hacemos que Caraguatá entregue algo más que solo música, también un concepto y una línea argumental que tiene que ver con la ecología. Y bueno, espero que disfruten. con él. El cielo azul del enero en la laguna se ve. Y mientras peina su pelo en el espejo estival, el cielo ríe contento, se va acercando el temporal. Me pesa el aire que trae la tormenta. Suelo brota humedad, aroma tierra mojada, tu ausencia me va a quebrar. En la picada tardes, el monte se traga el sol, ahogándose en la maleza se apaga tu resplandor. Me pesa el aire que trae la recuerda que ya no estás. Me hablan de vos las ventanas abiertas que esperan que vuelvas, pero no te verán. Viento norte que lleva en enero blanca arena de aquí para allá. Haz canción que el paso del tiempo se empeña en borrar. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje musical y toca ir para San Juan. FM La Lechuza nos recomienda a Durazno Trío, una banda de rock que se forma en julio del 2016, compuesta por Lucas Atencio en bajo y voz, Juan Pablo Andrade en batería y Juan Manuel Casas en guitarra y voz. A continuación vamos a escuchar dos temas de ellos llamados Frío y Mal Recuerdo de un Buen Momento. Bye. Que suene la música nuestra. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y finalizamos este viaje musical en Córdoba. En esta edición comenzamos en Córdoba y finalizamos en Córdoba, pero esta vez en Capilla del Monte. Una radio muchas voces traen para compartirnos y recomendarnos a Jarilla Trío. Desde una radio muchas voces, Capilla del Monte, saludamos a la audiencia del Que Suene, presentando al Jarilla Trío desde el noroeste cordobés. Hola, bueno, soy Andrés Yura, fundador de el Jarilla Trío, que es una banda que ya tiene cerca de 7 años. Con una primera formación original, apostamos a hacer composiciones propias y temas que estén relacionados con la realidad que nos atraviesa. Adentro, camino monte adentro, es un viaje umbilical, es el pupo, es el todo, es mi cura de verdad. Hace tiempo un ángel negro me llevó a ese lugar. Me dijo te están llamando y alumbró mi libertad. Reina lagartija, que no te asuste la charará. En la curva de la Salamanca no te vayas a parar. Me contaron muchas viejas que ahí escucharon cantar. Si esas viejas son el diablo, ¿de qué se van a asustar? Las canciones, la temática es la realidad social que nos atraviesa, el medio ambiente, y nos gusta mucho tocar en lugares autogestivos como ferias, como clubes, como escuelas, casas y centros culturales. Adentro, camino monte adentro, mi alma se limpiará. Las penas pierden el rastro en medio del jarillá. Corazón de la tierra, mamá, no deje de palpitar. ¿Qué importa si muero ahora que sea en ese lugar? Yola, Juan Chiviro, el ataja me atajará. En la curva de la Salamanca no te vayas a parar. Me contaron muchas viejas que ahí escucharon cantar. Si esas viejas son el diablo, ¿de qué se van a asustar? En una frase, el Jarilla Trío es la nueva resistencia cultural. Adentro, me encomiendo por las noches hasta el amanecer. Es en vano en esta vida pensar en ayer. Ay, Santa María, yo te quiero adorar. Alúmbrame el camino y dejo de penar. Allá en Charbonnier, si tu mente está quieta, los podrás entender. Escúchalo, dice la verdad. Escúchalo, no te mentirá. Somos de un pueblo del norte de Córdoba que se llama Charbonnier, del Valle de Punilla. Y bueno, apostamos a hacer nuestras canciones que pasan por aires folclóricos, chacareras, gatos, zambas. Y hoy estamos con una formación nueva del Jarilla Trío, con Hernán Treco en el bombo, Emiliano Nacimiento en el violín y yo, que soy Andrés Yura, guitarra y composición. Y vos. Santa María, yo te quiero adorar. Alumbrame el camino y dejo de penar. Jarilla Trío, con todas sus composiciones, nacen de las entrañas del monte del norte cordobés. Por eso es ahí también donde vivimos y hacemos mucho hincapié en la temática de las letras, porque creemos que desde ese lugar de la canción es una herramienta fundamental para la defensa de nuestro territorio. Palo amarillo en flor. Por los senderos ya voy cortando y entre los churquis dejo mis hilachas. saludo a los muchachos que en el paso borroneando están. Dale, chica. Qué buenos somos los paisanos en Charbo, siempre dispuestos para convidar. Escuchamos las canciones completas, Camino Monte Adentro, Me Encomiendo y la primera parte de Los Paisanos de Charbo. Saludos, hasta la próxima edición del Que Suene, de una radio muchas voces. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma vamos finalizando otra edición más del Que Suene. Acordate de buscarnos en las redes sociales y también de buscar toda la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en sus redes también. Nosotros nos vamos retirando. En la realización, Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.